los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos al Pwner Podcast. Wow, wow, wow, por ahí rompen un plato. El episodio 137, doy la bienvenida a Don Charmín. ¿Cómo estás, Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos. Una edición más del Pwner Podcast. Episodio, ¿qué es? ¿Ciento qué? 37, así es. Más de 2 años en episodios. Más de 2 años. Oye, que hace poquito, ¿no te acuerdas qué episodio salió? Ah, Gatúbela fue el que salió. Bueno, Gatúbela, más bien Batman 80 y... No, Batman Regresa. Fue el episodio... Hoy exactamente fue un regreso, uno de los varios regresos que tuvimos. ¿Ah, sí? Con Terminator. Bueno, el póster era de Terminator, no sé si lo recuerdes. Ah, caray, no, ¿sí estaba yo? Sí. Ah, dices el de I'll Be Back. Ajá, ese mero. Porque antes tuvimos una pausa y fue el de un cumpleaños, ¿no? Que pusimos feliz cumpleaños Harry, creo, no me acuerdo. Yo tampoco, pero ahí están en la página de Facebook del Pwner todos los pósters para que los vean. Le den like, por cierto. Sí, sí, sí. Oye, también, pero no hemos presentado al otro co-host de aquí del programa. Asaf, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Tito. Buenas noches. Tengan tonos ustedes. Bienvenidos al episodio 137 del Pwner Podcast. Vamos a hablar de la mejor película de Nicolas Cage. Híjole, no, no es la mejor, amigo. ¿O sí? Es sarcasmo, Tito, es sarcasmo. No, Charmín dice que sí, pero no, la mejor es La Roca, y lo sabes. Sí, yo también concuerdo contigo. Probablemente Viva Las Vegas, porque fue con la que se ganó el Oscar, pero nunca la he visto. Oye, ¿Nicolas Cage tiene Oscar? ¿En serio? Se llama Adiós a Las Vegas, ¿no? Adiós a Las Vegas, no, sí, sé, sí. No sabía que tenía un Oscar. No, ni yo. Sí, Adiós a Las Vegas, algo así. Sí, creo que oigan, sí. Un saludo a Mildred Calderón, que es la primera al pie del cañón. Saludos, saludos. Claro, oye, besos, abrazos y apapachos. Es Meg Ryan, ¿no? A ver, ahorita les doy el Death to Duty. Meg Ryan, esa es la del ángel enamorado. Ah, la estoy confundiendo, cierto. No, es Elizabeth Shue. Que es una de las novias de McFly, ¿no? Creo que es la con la que la reemplazaron. La verdad es que no la he visto. ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Ángel Enamorado. Ah, ya. Ah, esa es. Elizabeth Shue. Sí, es Meg Ryan. No, no, no. ¿La de Ángel Enamorado? Sí. No, sí, es perdón. Meg Ryan. Oh, ya me estoy confundiendo, perdón. Es Living Las Vegas. Elizabeth Shue es la que es. Ay, ¿cómo se llama la novia de McFly? Esta. No es Lorraine, porque Lorraine es la mamá. Uh-huh. Jennifer. Es Jennifer. Jennifer, sí. Sí, Jennifer, sí. Sí, claro. Y ella también sale en El Hombre Sin Sombra. Con Josh Brolin. Pero a ver, remitámonos a. ¿Es la protagonista del El Hombre Sin Sombra? Sí, es ella. Sí. Anuma. Sí, es ella. Y la verdad es que en El Hombre Sin Sombra se ve muy bien. Gran ahora peli. Que lo dices, si tienes toda la razón. Claro, claro. Sí. Claro, ahí tiene el Wikipedia. Sí, muy dos milera, pero está chida. No, pero está chida, la verdad. Sí, pues tenemos de hecho es Wikipedia de nuestro lado. De hecho es justamente el 2000. El Hombre Sin Sombra con el buen Kevin Bacon. Pero bueno, hay que hablar un día del Hombre Sin Sombra, de esa sí me acuerdo más, pero... Es más, hablemos del Hombre Sin Sombra, no me acuerdo del vidente. No, no sé qué. Oye, el vidente. Ay, porque no viste la película, culero. Lo sé, pero es que la verdad yo quería que ganara La Roca. Una más a la lista de películas que no he visto. No, sí la he visto, pero más bien No hice mi tarea. Nada, la roca, yo voté por la roca. Ya sé. Oye, pero bueno. Tito no voté por nada. No. Oye, pero ya no me quemen aquí en el episodio. Hablando del vidente, de aquí es donde sale. Pero espera. Antes que nada, quiero decir que probablemente este episodio estuvo amañado. Este episodio estuvo amañado. Sí, muy, de hecho sí, es como la, como las elecciones, como el sorteo del mundial. Hubo aquí mano negra. Ajá, porque... Bolas calientes, como dicen por ahí. Porque yo voté por el vidente. Ajá. La cuenta de Plusbits votó por el vidente. Ah, mira, ese fue el voto. Sí, yo... Y creo que otras dos cuentas más a las cuales tengo influencia votaron. Ah, claro. Muy probablemente no, pues tú. Eso explica todo. Sí. Ahora entiendo todo. Entonces, si quieren saber quién va a ser presidente de México, solo pregúntenme. Hay que hacer la encuesta y Charmín les va a dar el dati. Oye, volviendo a el vidente, dice, me obligó a votar por el vidente. ¿Cómo que te obligó, Mildred? Sabemos hecho, que ella, la roca es superior. Ella fue la que me dijo, mejor hablen del vidente. Que fue cuando cambié mi propuesta. Y evidentemente el vidente ganó. Sí. Oye, pero... Pues es culpa de mí. Que tuve que perder esa hora y media o dos, no sé cuánto fue. Son 1:36:11. Vaya. A la basura del tiempo. Oye, ya es vieja la película, ¿no? ¿Es que 2008? 2007. Oye, ¿de aquí viene el famoso peinado de águila? ¿De aquí sacan el meme? Sí. No, viene de... ¿Sí? ¿No viene desde Con Air? No, de Con Air es... A Nicolas Cage lo recuerdo siempre con ese peinado. No, según yo, sí es esta, ¿no? Porque en Nicolas, digo, en Con Air se lo tiene un poco más... Lo tiene largo. Lo tiene más largo, ajá. Sin albur. Antes de que comience. Julianne Moore sale como la Maribel Guardia de la Academia. Bueno, más bien de Hollywood. ¿Por qué la Maribel Guardia? Está muy bien conservada, ¿no? ¿Cuántos años tiene? En ese tiempo tenía 10 años menos. Pero bueno, aún así se sigue viendo muy bien. Mira, hoy tiene... Moore, sí, la verdad en que ese, sí. Tenía 47 en ese... 46 sí. En ese tiempo. Tiene 40. En serio, ya tiene 56. Sí, y la verdad... Tiene 57. La verdad está guapo. Todo bien. Sí, la verdad que sí. Sí. Sí, a eso me refiero con la Maribel Guardia. ¿Qué Maribel Guardia tiene? Don John se quedó con ella. Maribel Guardia tiene... Han de ser como de la edad. 58, de hecho. Sí. Básicamente, sí, mi analogía es correcta. ¿Y por quién votas? Híjole, difícil. Pero me iría con Maribel Guardia. Así, a lo seguro. No contest. No se crean. ¿Te gustan mayores, Tito? Un poco. De esas que llaman señoras. No, tampoco. O sea. No, tiene 57, todavía no señora. pero la verdad es que está muy bien. Pero bueno, oigan, continuemos con el vidente, amigos. ¿Cuál es la premisa de esta película? Que sí la recuerdo, pero... Buscamos la sinopsis oficial. A ver, la sinopsis. En inglés es Next. Next. Uh-huh. Ah, cierto, es Next. Teniendo problemas con el internet, ¿sí me oyen? Sí, tenemos. Porque nos estás siendo cortado o algo así. Creo que ya se fue. Entonces sí tiene problemas con el internet. Parece que sí, ¿eh? Pero... Sí, no los escucho, de hecho. O sea, los oigo como robots mudos. Ok, te mandaremos mensajes de lo que dijimos y tú solo contestas en audio. Dice la sinopsis: Chris Johnson, paréntesis, Nicolas Cage, es un mago de... Déjalo leer con voz profunda. Chris Johnson, paréntesis, Nicolas Cage, mago de Las Vegas, bendecido con un don que también es una maldición. Cuenta con la sobrenatural capacidad de saber qué va a ocurrir a continuación. Johnson puede ver el futuro unos cuantos minutos más allá del momento presente. Un talento sensorial que, sin duda, le viene muy bien para su trabajo como mago y mentalista en un sórdido club de Las Vegas donde actúa cada noche. Por otra parte, la agente antiterrorista Kelly Ferris, paréntesis Julian Moore, quiere sacar partido al talento de Johnson con el objeto de impedir el ataque de unos terroristas que planean ejecutar contra Los Ángeles mediante un arma de destrucción masiva. La cuenta atrás de la bomba prosigue y Johnson sería un elemento clave a la hora de impedir un holocausto nuclear. Si no recurre a sus poderes para canalizar su visión a través de los portales temporales correctos para así poder modificar el presente, su futuro y el de cientos de miles de personas podría ser una cosa del pasado. Oye, que una duda. ¿Cuánto tiempo puede ver al futuro? 2 minutos. 2 minutos. Es lo que dice, 2 minutos. Máximo 2 minutos, ¿no? Ajá. Oye, un saludo al buen Danister que va llegando. También a Tomo que ya está por ahí. Y saludos, ya tenemos dos invitados misteriosos que los invitamos amablemente a que hagan cuenta de Mixler para que puedan comentar y leamos sus comentarios en el chat. O basta con que se congleen con Facebook o con la cuenta de Google. Yo creo que tienen una u otra. Entonces... No hay problema, ¿no? Pero bueno, continuando, 2 minutos. ¿Y solamente puede ver lo que pasa a su alrededor o...? No, lo que le afecta a él. A él directamente, claro. O sea, lo que tiene que ver, sí, con su entorno o algo así. Oye, hay una escena que recuerdo que es en un restaurante. Ajá. Que pelea con unos tipos, ¿no? Pero como que ya se sabe sus movimientos o... Con un tipo. Es cuando conoce a... Liz, se llama el personaje de... Ay, ¿cómo les dije que se llamaba? ¿Julian Moore? Jessica Biel. Ajá. Ah, Jessica Biel, perdón. Uh-huh. Y según esto, su novio creepy, psycho, stalker, llega con stalker. Ella. Stalker. Ajá. Y sí, como ya se sabe sus movimientos, pues pelea y todo, pero como que a la chava no le gusta. Pero entonces, se ve muy... Entonces, eso en realidad se convierte en una visión y regresa... Exactamente. Al tiempo... Bueno, pues no regresa, como que... Más bien se deja golpear para dar lástima. Claro. Y sí, llegar a su corazón. Claro, claro. Ahora recuerdo. Sí, puede como ver qué pasaría, ¿no? Sí, sí. De una situación que le afecte a él, obviamente. Y ya él como decide cambiarlo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que la vi hace mucho. Me la encontré en el cable o algo. Pero sí me parece de lo más pitero de Nicolas Cage, junto con, ¿qué será? ¿Ghost Rider? Lo más pitero es Ghost Rider 2. ¿Ghost Rider? Ajá. El fantasma de la venganza, ¿cómo se llama? No sé, la 2 ni la vi, ¿eh? Y también, ¿qué tiene pitero? Fíjate que la Contra Cara, que también hubiéramos hablado de esa mejor, que es peliculón. Yo sé que es pitera, pero... Uy, Contra Cara, pero, peliculón. Pero me gusta. No sé, a mí también me gusta Contra Cara. Incluso... Más por John Travolta. ¿Cómo se llama el otro? John Travolta hace de malo muy bien ahí. Hace de malo, sí, sí, sí. Sí, sí, gran peli, pero... O sea, yo sé que es piterona, pero me gusta. Es de John Woo Park, ¿no? Ah, ¿sí? También, ¿sabes cuál otra me acordé de Nicolas Cage? Se me fue... Ah, 60 segundos, también es piterona, pero... ¿Ve? ¿Eh? Ah, pero de esas piteronas que sí vuelves a ver. Ajá. Sí, o sea, es que hay niveles de piterés de Nicolas Cage, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene sus buenas películas, tiene sus no tan buenas... Sus piteras que dices va y sus piteras que dices negi. Dice la del último cazador de brujas o como se llama, está bien piterilla. Sí, sí, de hecho. Sí, también. ¿Qué es la del último cazador de brujas? ¿Qué es lo último que él tiene? A ver, veamos. Ahorita les digo el dato. Continúen platicándome de. Oigan, hoy tuve una. Que la película empieza con la cancioncita de comercial de fútbol. ¿Cuál? A Little Less Conversation. Ah, ya, ya. El remix de Elvis. JXL. Ajá, ajá, sí, sí, cierto, cierto. Sí, yo lo ubico de los comerciales de fútbol, la verdad. Sí, ese es la de hecho. No me acuerdo, la neta, no me acuerdo. De hecho, podemos cerrar con esa rola, ¿eh? me parece suficientemente pitera para engalonar. Bueno, no es tan pitera, sí es buena. Pero me parece. Parece bien. Cerramos con esa. A ver. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película, Charmin? Fíjate, llega un punto. A la mitad, sí, ya un poquito ya llegando al desenlace, que se vuelve constante en acción. Entonces como que entretiene esa partecita. Es antes del declive así chafísima, hay un momento como de, ¿qué serán? 25 minutos, que está como interesante, pero pues ya sabemos que entra en un declive totalmente y ahí pierde. Ah, oye, ¿sabes también cuál es muy buena de Nicolas Cage? El Señor de la Guerra está chida también. No lo ubico. ¿No lo ubicas? ¿No? ¿Tú, Asaf? No. Sí lo ubico, pero no lo he visto. Wow, primera vez que yo vi una. No, está chida, ¿eh? También hubiéramos podido hablar de esa. Oye, pero... Sí, pero alguien dijo el vidente. A alguien se le ocurrió. Las cuentas. Yo sé. Oye, que Nicolas Cage sigue vigente, ¿eh? Yo pensé que ya no actuaba. La última sí, es todavía. Mom and Dad. No, hombre, Nicolas Cage es el más prolífico. O sea, nunca tiene como 20 películas al año. Ya sé, y todas pues la verdad es que la mayoría son serie B. Sí, y lo último bueno de él estoy tratando de ubicar. Aquí el IMDb dice que en el 2007 tiene 1, 2, 3, 4, 5 películas, para que se cuadren. ¿Qué actor tiene 5 películas en un año? Oye, ¿qué fue el último bueno de hecho, del Kikas? Hay una película, salió una película, no creo que está ahí en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero él es un como vagabundo que está como buscando un hogar y se encuentra una familia de un niño y el niño necesita una figura paterna, bla, bla, bla. Esa le fue bien en... No recuerdo bien cómo se llama. ¿No será Joe? No, ¿verdad? Lo estoy confundiendo. Ahorita les digo. Pero sí, o sea, no, es nueva, es como del año pasado. Ah, ok. A ver, aquí en el Anixu de Crude. De Crude. ¿Sí es Joe? Parece que sí, aquí la estoy viendo, no sé. Yo su último papel que recuerdo así secundario fue Kikas y... Pero la última buena viejita. Kikas es 2010. La última buena viejita. Ya 8 años. Ay, güey. ¿Hace voces en, sí, en The Croods? Porque aquí. Sí, hace voces en The Croods. Pues sí, sigue vigente, pero. Yo me acuerdo que Nicolas Cage era el ícono de TV Azteca, ¿no? O sea, pasaban un chorro de películas de. En Azteca 7 de... Sí, claro, Contracara, La Roca, la de Las Joe, Vegas. Se llama Joe. Joe, sí, es la vieja, que te había dicho. Es de 2013. Ok. Sí, yo creo que la última buena, así que a mí me gustó, que vi de él, me parece que fue El Señor de la Guerra, que es 2005. No, pues ya, Tito, ya le colgó. No, yo sé, o sea, tenemos 13 años de no ver una buena película de Nicolas Cage. Oigan, estoy teniendo... problemas aquí, ahorita regreso, ¿eh? Venga. No te vayas, Osao, no te vayas. Venga, Charmín, ahora sí, el podcast. Que sí, vamos arrancando ahora sí, ya. Ya, el bueno. Que se avienta unas pick-up lines súper, súper piterísimas cuando conoce a la chava en el restaurante. Ah, ¿para conquistarla? Sí. Como de, oye, hay algo en el café que quisiera saber... Y le dice la chava, eso se lo tienes que preguntar a la mesera. Y que... Pero que Y lo intenta varias veces, ¿no? Supongo. Hasta que da con una. Regresa en el... O sea, de esta visión, ¿no? Hasta que entra el novio psycho douchebag stalker. Ajá. Y ya es cuando hace su movimiento de déjenme pegar... Me dejo pegar. Ya. Para causarlo. Eso me recordó también un poco a Hechizo en el Tiempo con Bill Murray, que en inglés es El Día de la Marmota. No sé si la has visto, gran peli también. Está en Netflix, si no me equivoco. Creo que no la he visto, tal vez solo algunas partes. Muy buena, muy buena. Fíjate que ahora deberíamos hablar de Bill Murray, en la siguiente hay que hacer una encuesta Y a ver quién. Y ahora sí la veo, lo prometo. En fin, oye, volviendo. Entonces, ¿tiene líneas clichés? La verdad es que no me acuerdo. Sí, cuando se lo está ligando, sí. También, dos que tres frasecillas así bien piterillas. Oye, pero... ¿quién es el director de esta película? El director es... Bueno, aquí tiene... Dice Cianur. Uy, sí, hablen de alguna de Bill Murray. Fíjate que estaría bueno, poner a discusión. Podemos poner El Día de la Marmota. Lee Tamahori. Lee Tamahori, ajá. Es el director. Sí, es lo que estoy... Es famosamente conocido por... El Vidente. Triple X2. También tiene una de James Bond. 007, Otro Día para Morir. Ajá, Otro Día para Morir. Así es. Con Halle Berry y sus seis dedos. Y Pierce Brosnan, el James Bond que menos me gusta. Ah, sí. Fíjate que... O no sé si porque... No, es el que menos me gusta. Se me hacía como un ícono de los noventas, pero... Pero puede... Es debatible. ¿Qué otra tiene? Tiene El Doble del Diablo. Tiene también Guerreros de Antaño. Se ve súper tumbado el póster. Y pues parece que ya, ¿no? Bueno. Oye, yo tengo una duda. Ajá. ¿La adicción de Nicolas Cage siempre ha sido así? ¿Cuál adicción? O sea, la manera en la que yo lo vi como... La adicción. Yo te entendí la adicción. No. Yo no sé qué se meta ni por dónde se lo meta, ¿verdad? Pero la manera en la que habla. ¿No te has fijado? Siempre es como así, como que no quiere hablar. Pero con, sí el, habla. Con el labio de arriba apretando un poco. Así como. No sé, o sea, pues cualquiera que haya visto una película de Nicolas Cage se puede dar cuenta. No lo sé, amigo. Puede ser. Pero la verdad es que casi siempre que veo una película de él la veo en español. Porque salía en Azteca 7. Sí. Que tenían. No sé quién es el actor que hace la voz en español, pero obviamente lo ubicas, ¿no? ¿Sabes de quién hablo? Ay, como que sí. Como necesitaría escucharlo de nuevo para un poco de. Mira, ahorita. Refrescar la memoria. Debe de ser el mismo actor de La Roca. Entonces, ahorita te doy el. ¿Quién lo dobla en español? Ajá, sin albur. Y. Bueno, eso siempre, ¿no? ¿Desde cuándo Nicolas Cage tiene una frentota? ¿En qué película no sale con frentota? Sí, tiene una gran frente. Pero, oye, también hablando un poquito... Es como de siempre, deja buscar una foto de Nicolas Cage joven, a ver si... Googleen sí. Nicolas Cage X o Cross Pokémon. Uf, gran página. Salen todos los Pokémon, al menos los 151, y todos salen con cara de Nicolas Cage. gran enlace. Chavito no estaba feo, Nicolas Cage. No, es que no es feo. O sea, sí tiene una frentota. Se hizo frentón, sí. Pero no es. Feo no es. Ah, y también es famoso Nicolas Cage por la cara de. ¿Ya andabas pasando el nivel? Sí. No. Yo para nada, simplemente digo que. Pues no es un. No sé, no es un actor. Sí, le daba protagónico en telenovela estelar de las 9. Oye, que también famoso por el meme, ¿no? El de... ¿Cómo es en inglés? El de... Don't You Say. Ajá, el Don't You Say. Híjole, ¿cómo lo conoces en español? El No Me Digas. Qué feo se oye. Sí. O el Uy, sí, también horrible. Ah, no, el I, sí, perdón. Uy, sí. Oye, Asaf, ¿tú sabes quién es el actor de voz que... Que hace a Nicolas Cage? Ajá. ¿Que dobla a Nicolas Cage? Sí, literal. No sé, a ver. Pero sí ubica su voz en español, ¿no? O sea, sí hay un actor en específico. Es parecidísima, ¿eh? Es muy parecida. Sí, es buena. Ahorita te digo quién es. ¿Quién dobla a Nicolas Cage? en español. No, pues no sé cómo lo doblen ni en qué idioma, ¿eh? Mira, dice... No es un dato que quisiera saber. Aquí está, mira, es en México. Es Salvador Delgado. Ah, sí, Salvador es cierto. Es el mismo que Liam Neeson en Star Wars. ¿Ah, sí? Es que, sí. Bueno, en español no las he visto. Ah, pues de hecho, ahora para que ubiques, para que ubiquen la voz del Doctor House. No, no es el Doctor House. Es él. Esa voz. ¿No has escuchado el Doctor House en español? Mira, ¿sabes también qué? Te voy a dar datos, amigo. La voz del comisionado Gordon en Batman. ¿Cuál de todos? Sí, ¿cuál del comisionado Gordon de Batman, el caballero de la noche. De Nolan, Batman, pues. ¿Batman de Nolan? Sí. Esa voz. ¿Sabes también quién? El anunciador de Dragon Ball. O sea, el que traía el micrófono. El que presentaba las peleas en el torneo de las artes marciales. Sí. ¡Su majestad! ¡Michael! ¿Sí? ¿Hablamos? ¿No? ¿De quién hablamos? Sí. O sea, el que presenta también hace la voz. Pues de aquí dice que Dominic Toretto, pero no le hallo el parecido. No, y también. Pues yo lo ubico totalmente de Liam Neeson, que son, de hecho. Sí. Sí, pues Liam Neeson en Star Wars. Checa, te voy a dar dos datos bien buenos. Salvador Delgado también dobla a Caledon Nathan, que es el malo de Titanic. Y dobla también a... Sí, es verdad. Que es este... Ay, ¿cómo se llama ese actor? A Brendan Fraser también. Sí. Fraser, sí. Brendan Fraser. Oye, Fraser, amigo. ¿Sabes también a quién? Fraser. A Dorian Tyrell en La Máscara. ¿Se acuerdan de La Máscara? Claro. Sí, a él también lo dobla. Hablamos de La Máscara, ¿no? Sí, hay un podcast. Ese está bueno, ¿eh? Por ahí, hay que darle una visitada. Y amigo... No vas a querer también a quién. A Roy Batty en Blade Runner. Que no lo he visto en español. Oye, ese vato dobla a muchas personas. Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes también a quién? A Lester en el mundo de Dickman. Pero Lester hablaba como así, ¿no? Bueno, pues es un actor de voz, amigo. Pero. Es un actor de voz. Sí. O sea, me sorprende. Bueno, no me sorprende porque sí es una voz como muy. Muy específica. O sea que es, por ejemplo, la voz de Will Smith en español. O sea que. Ah, claro. Que ubicas. En fin, hay bastantes papeles, pero. Sí, esa es la voz de Nicolas Cage en español. Es como la voz de Jim Carrey también, que era Que luego cambiaron por Eugenio Derbez, ¿no? Sí, pero. La misma de Bruce Willis. Ajá, es Mario Castañeda. Ah, es cierto, sí. Que es la voz de Goku y también es Jim Carrey, ¿no? Por ejemplo, sí. Es Goku. Ace Ventura, también peliculón. Es Goku. Fíjate que deberíamos, estábamos comentando a Saf antes de que te nos fueras, que habláramos un poco de algo de Bill Murray, hacer otra encuesta, pero ahora sí, legal. Fue legal. Y... Sí, me parece que hay que. Peñabots votaron. Tu ejército de Peñabots, espero que esa coca y ese refresco que les dieron, pues. haya valido la pena. Sí. No, es que sí les di patria. Coca y refresco. Coca y nachos. En fin. Sí, yo tengo hambre. En fin. Seguíamos con Nicolas Cage, que más que hablar de la película, estamos hablando de Nicolas Cage. Es que él es la película. Oye, por cierto, qué buen sueño guajiro era poder ver el futuro. Sí, la verdad es que está chido, ¿no? Hacen algo parecido en... es como en Destino Final, ¿no? Ándale, más o menos. Y no me acuerdo. Sí, es como algo parecido. Pero la verdad, Destino Final sí no las he visto. Ahí sí no me arrepiento. En fin. Oigan, nada más una duda aquí en el chat. ¿Qué tal se oye? Mándenos feedback. Según yo, todo bien, pero siempre me queda esa pequeña duda. Ya tenemos 25 corazoncitos, amigo. Creo que entre ustedes dos 12 y 12. Y ya alguien claro, por ahí. Claro. Pues la neta está bien pitera la película. Al principio como que dije, ay, no se ve tan mal. Y luego se cayó bien culero con lo de la morra. ¿Qué pasa? Suelta el spoiler pero, aquí. ¿Qué parte se empieza a caer? Pues no, desde que va al restaurante a buscar a la morra. Pero pues, o sea, ubica su motivo de ir a buscarla, ¿no? Sí, pero, o sea... O sea, está chido hasta que matan al jefe de seguridad del casino. Eso estaba chido. Y luego ya valió verga. ¿Y eso es que como a la primera hora o a la... O la primera media hora? O... Ah, es como la primera media hora. No, yo creo que no se caí tan pronto. Ah, es que tú, como votaste por todas, quieres sentir que tu tiempo no fue tan desperdiciado. Sí, pero sí, también sí lo fue. Fue tirado a la basura. Sí. No, sí, sí, no, sí. No. O sea, sí es pitera, pero el punto de inflexión hacia la piterés cae un poquito más adelante. Oye, pero ¿dónde está peor? Cuando están ahí en la cabaña del amor. Ah, claro. Los Oye. Troncos y todo lo que cae de la colina y lo persiguen en la colina. Ándale, ahí es donde empieza a caer básicamente. Oye, ¿hay una escena de un helicóptero o no? ¿O la sí. Sí. Sí, de recuerdo. Sí. Y también es pitera, ¿no? Porque por algo la recuerdo. Sí, es pitera. No mientas, Tito, la pusiste ahorita en velocidad. No. Por tres. Para alcanzar a verla. Créeme que entre el chat, el Mixler y la consola no me da tiempo para... Y el Trello. No me da tiempo para ver la peli. Digo, no es que lo haya hecho la vez pasada, pero no, esta vez no. No, sí, según yo recuerdo una escena de un helicóptero. No recuerdo más. ¿Sabes cuál escena de un helicóptero está chida? La de Swordfish Acceso Autorizado. Ah, caray. ¿Cuál es esa, amigo? La de Hugh Jackman cuando es hacker, ¿no se acuerdan? No. Jackman, también ¿sabes qué escena pitera? No, tu Turbo 2000 era. No me acuerdo. Pero ¿sabes también qué escena está pitera de helicóptero? La de Wolverine Origins. Que corta También. Corta el helicóptero. Con sus garras, sí. Que qué chafa se ven las garras de Adamantio en esa película, ¿eh? Después como que se lo corrigieron. Sí. Pero si te fijas, se ve como gráficos de Nintendo 64, ¿sabes? O sea, como muy... Sí. Muy horrible. Los invito a verla. Dice por ahí... Es antes de ya vi cuál es. Swordfish. Ya. ¿Qué pedo? Swordfish, ¿qué es eso? John Travolta, Hugh Jackman. Ay, Halle Berry. O sea, es una joya. Halle Berry, la actriz de Hollywood famosa, que la gente cree que es buena actriz, pero sus películas siempre son muy malas. Oye, y también sale... Sí, ¿es Jennifer López? Nada. No, ¿verdad? Hay que ver esa, Swordfish, y hay que comentarla. Oye, qué buena... Sí, definitivamente. Qué buen look trae John Travolta ahí. Pero bien pitero. No, ni idea, No la ubico. En fin. Don Chadel también. Pero bueno, regresando. Evidente. Es tan mala. A veces. En esos momentos. Dice, con música super electro a lo Darude. Uf, Darude Armstrong. Que este año cumplió ya 18 años, amigo. O más bien va a cumplir. ¿Esa película? Sí, ya cumple. No, la canción. Ah. No, es de la edad. Esta película es de, ¿qué dijimos? 2007. Que va a cumplir 11 años. O sea, ya está por hacer su primera comunión. Ya oye. Está porque le manden su cartita de Hogwarts. En agosto cumple 11 años. En agosto, le van a mandar. Sí. Ah, pues apenas mira. A Doc. Dice Itzelu que está palomera. ¿Entra en el rango de lo palomero? Porque según yo, palomero es que todavía está para verla un domingo. Itzel dice que Swordfish es la Swordfish. Palomera. Ah, sí. Porque hay, ya lo dijimos, ¿no? Hay de palomero a palomero. Claro. Sí, mira, el vidente... ¿Tú la pondrías...? Si no la has visto, probablemente la dejes. Ok. Pero si ya la viste, no la dejas. Nah, yo sí la dejo. Yo, de hecho, la última vez que la vi creo que fue así. ¿Está piterona al nivel de Batman y Robin? O sea, de ese piterón... Ah, hablamos del vidente. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no la vuelvo a ver. Sí, no, ya, no la, yo, o sea, yo hice el esfuerzo para verla ahorita. Neta. Un compromiso con el Pwner. Claro, uno que sí se compromete con el Pwner. No, pero La Roca, amigo, maldita sea. Yo voté por La Roca, tú ni siquiera votaste. Ya sé, ese voto hubiera cambiado todo. En fin. Sí, tu voto hubiera hecho que estuviéramos hablando de La Roca ahorita, Solo para no, pues también tu voto, amigo, también tu voto, no es toda mi culpa. Pero yo quería Mira, hablar de La Roca, yo quería hablar del video. Y tú y yo somos los opositores. Sí. Pero bueno, ya. Soy la mafia del poder. Sí, la. Pero ¿en qué lo pusiste? En Twitter, ¿verdad? Sí. Sí, la puse en Twitter. Muy bien, muy bien. En fin. Sí, Itzelo, por lo menos para mí es que te entretiene. Y sí, sí, sí, concuerdo contigo, Itzelo. Que te detenga. No tiene que ser la trama más profunda de la vida. Pero entonces, si te aburre y la dejas, es porque ya, o sea, de plano, ni eso, ¿no? Mira, la neta, yo la acabé nada más porque quedé con el Pwner. De verla, Gracias por tu compromiso. No, pues ya sabes. Pues yo no, pues yo no. No, porque. Sí, sí, sí. Es que Tito trabaja muy duro, muchachos. Sí, sí, sí. Esos vicios para los cuales no tiene tiempo, no se pagan solos. La piedra no es barata, amigos. La piedra pone para tallarte los talones. Piedra, Onel. Así que, perdón. Si tienes tiempo para fumar piedra o qué. Si fumo piedra, tengo que desestresarme un poco, amigo. Entonces. Antes de dormir, me echo mi piedra Pómez, dijo Charmin. En fin. Pues ahí está el vidente. ¿Qué falta agregar? ¿Qué calificación, pero del 1 al 5 le das? ¿O le dan? ¿Del 1 al 5? Sí, de. Ajá. 1 la más baja y 5 la más alta. Yo creo un 2. Sí, un 2 estrellas. O sea, porque no es un podrio total, pero. No, pasa del 2. Okay. No es un 3. ¿Y en el piterómetro cuánto tendría del 1 al 10? Ay, 8. 9, 8.5. Ok, con honores y todo. Sí, y mira, yo creo que. Lo que más lo pitera es. La escena de ahí donde están en el cañón y los troncos y el carro. Y la escena cuando ya están casi al final buscando a la chava, que se empieza como a dividir en mil personas. Ah, claro, sí, sí, sí. Muy bueno eso. Ah, y la escena de oh, aquí están los posibles lugares donde va a estar la bomba, dime qué ves. Y le hace, oh, cometí un error, va a ocurrir justo ahora, y explota la bomba, y luego todo regresa al momento en la cabaña. Creo que ese final es la cereza del pastel pitero. Sí, es la cereza. Ese pastel de caca es ahí el lotito del pastel de caca. Qué asco. Ok. Vaca. Se me acaban de escuchar de Asaf el elotito. Dice Mildred 9 por el final. Supongo que se refiere al 9 del piterómetro. Y sí, no. Nivel. ¿Qué tal el final, amigo? Cuenten. Yo no me acuerdo. Pues es eso que dijo, o sea. Bueno, al final dice, me equivoqué. Me va a explotar ahora. ¿Neta? Están en la cabaña del amor. Sí, o sea, desde el punto en la cabaña hasta el final es una enorme visión de él. Pero no que solo es dos como, minutos. Es un final. Es un final. Ah, es que cuando está con ella, puede ver más allá. Es como algo raro que ella tiene, que con ella puede ver el futuro más lejos. Qué horrible. Ya con el final, qué bueno que no la vi. Tan pitero el final como Crepúsculo. Ni la he visto, ni la voy a ver. No he terminado de ver todas las de Crepúsculo. Creo que había quedado con Mildred de verla si no las hemos visto. No, hombre, mejor vean la que les dije en vez de andar viendo ahí. Tonterías. Ya se me olvidó cuál era la que dijiste. Se llama. ¿Ah? Ay, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Sigue, Tito. Pero dile a Danister para que Danister me la recomiende y ahora sí la vea. Ah, va. Ahorita le digo a Danister. En fin, ahí está. Vamos pasando a temas menos piteros. ¿Qué les parece? Vamos con el ahora sí las noticias. Ya le dedicamos. Oye, hablando de Danister, ¿ya viste Rebels? ¿Asap? ¿Ya te pusiste no, a corriente? No, me he podido poner a corriente, Chani. O sea, también estás fumando piedra. Oigan, 40 minutotes de Nicolas Cage y esta horrible peli. Horrible, horrible. ¿Qué les parece? Si hablamos un poco de... Pues, no hay noticias. ¿No hay noticias? Claro. Punto número uno. Rudy. Oye, ¿cuál es su monólogo favorito? De... Ah, perdón. Continúa, continúa. No, ya. No, ya me interrumpiste. Ya, ¿para qué? ¿Cuál es su monólogo favorito de otro rollo? Para mí es el del cine. Gran monólogo. No lo recuerdo así tan... O sea, ¿no? Tan puntuales, ¿no? La verdad. Está bueno. Pero... O sea, recuerdo haberme reído muchísimo. Ajá. Pero no sé con qué. Okay. Muy bien. Bueno, pues, volviendo a ver, ¿qué vas a decir? Better Watch Out, dice... Sí, así se llama, Better Watch Out. La peli. Para que la vean. Es un poquito navideña, pero está chida, no te la esperas, te sorprende. Entonces, a mí me gustó, a Jules también le gustó. Lo que sucede al final te sorprenderá. Pues como a la mitad de la película, sí te sorprende. Te cambia la jugada por completo, está chida. No vean el tráiler, pero vean la película. Venga. Oigan, entonces volviendo con Donald Glover. Ah, Donald Glover, esta nota? Conocido por su papel estelar. Por Dick Glover. Carlicia. Ayudó a las bromas o los chistes que están en Black Panther. Es parte de... ¿Los escritores? Sí, de los escritores, por eso está... aparece con créditos en la película. Pues es que sí, de hecho escribí para Marvel, porque también acuérdate que Spider-Man Homecoming también él contribuye en escribir el guión. Oye, ahorita que mencionas de los chistes que los hizo Donald Glover, fui a ver este fin de semana Black Panther y está bastante bien, Me pasó como con Ant-Man, que no esperaba algo o no esperaba que fuera tan buena, y la verdad es que la disfruté bastante. Los chistes no me parecen nada forzados. O sea, me parece es que los escribió Donald Glover. Los escribió Donald Glover y me parece que está muy bien balanceada. O sea, sin contarles el spoiler, ya sea que sea en el poner que sigue o en el que sigue. Pero me parece que está muy... Tiene un buen balance como Avengers, ¿no? O sea, tiene acción, tiene comedia, tiene historia, tiene buenos personajes. ¿Está shakespeariana o no? Fíjate que está... Tiene un poquito que ver el Rey León. No sé si... Ah, entonces sí está shakespeariana. Pero de... Me parece que Black Panther mayor que Thor, Al menos que la primera de Thor, sí. Creo que sí. Ah, no, pues sí. Todas mejor que Thor primera. Ah, no, menos el capitán, el primer Avenger. Ah, también muy mala, Esa está buena. Pero para primeras partes Iron Man 1, amigo, uff. Joyita. Sí, Iron Man 1. Ant-Man también. Doctor Strange. Sí. Pero sí, Capitán América 1 sí es muy, muy, muy... Está muy escueta. Aburrida. Sí. Y terrible la forma en que se hace Capitán, no me gusta. Pero bueno, yo pensé, me imaginaba algo diferente. Pero, dice Danister, me tengo que retirar. Gracias, Danister. Mención recuerden especial. Que está patrocinado por este podcast, Danister. Por Danister. Porque nos quiere ver crecer. Por cierto, en la tarde vi a Danister jugar Mulaka. Él ya lo probó, y Mulaka también. A ver si la próxima semana nos dice sus impresiones aquí en vivo y directo. Sí, a ver qué. Sí, gracias, amigo. No, ya sabes, me gusta que venga Danister. Me voy a comprometer, pero con una buena peli, amigos. Con un buen contenido. Las buenas y las malas. Nel, oye, volviendo. Pero sí, vean Black Panther, También fíjate que Michael B. Jordan lo hace bastante bien. Oh, pues es Creed. Sí, él oye, hizo mucho que, claro, que tiene... Y también es la antorcha humana, ¿no? Sí, pero la más pitera. Sí. Pero ¿sabes qué? Dice, sí, espero sí poder estar la próxima semana. Oye, pero hablando de Michael B. Jordan, anunciaron Creed 2 la semana pasada, me parece. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí lo comentamos? No me acuerdo. De hecho, creo que ya la acabaron de escribir o algo así. Y Silvestre. Oye, es Iván Drago, ¿no? El otro. Sí, va a ser el hijo de... Bueno, va a tratar sobre el hijo de Iván Drago. O sea, básicamente Creed 2, subtítulo, fanservice, ¿no? Que para mi gusto, ajá, es la mejor de Rocky, la 4. Sí, Rocky 4 es la mejor. Bueno, no es la mejor. La mejor son las primeras dos, o sea, en cuanto a calidad, pero en entretenimiento la mejor es la 4. Sí, ¿y sabes qué? Ajá. En este momento interrumpimos el podcast y todos nos vamos a Canal 5 porque están pasando Fantastic Four, un reporte de Lannister desde la cancha. Ah, no manches, ¿cuál de todas? ¿Cuál? La... Me imagino que la 1. O Silver Surfer. Pues... Hay 3 de los 4 fantásticos, Charmin. Sí, por eso, la primerita. Ajá, y luego es... Silver Surfer. Contra Silver Surfer y luego... La de la Michael B. Jordan. Bueno, donde sale Michael B. Jordan. Ya, ok. Que también sale esa chica que sale en House of Cards. ¿Cómo se llama? Kate Mara. Kate Mara, ajá. Oye, sale... Sí, sí. Sale este... Ay, se me olvidó su nombre. Que tiene un poquito como boca changal, pero... ¿Sabes de qué me acabo guapa de acordar ahorita, Tito? ¿De qué? Sale Billy Elliot. Me acabo de acordar del nombre del actor que hace del enemigo de Jack en Titanic, que también es el fantasma. Ajá. Es Billy Zane. Billy Zane. ¿Cuál fantasma? De la película. De las primeras películas. Sí, de este güey morado. De superhéroes. El fantasma. Mero. Sí, me acuerdo. Gran peli. Hay que hablar del fantasma. Este güey morado. Sí. Billy Elliot. El de... ¿Titanic, dices? Sí, el malo de Titanic. Titanic. Pero bueno, continuemos, amigos. El siguiente... anunciaron película de Sonic. ¿Será acaso esta la película de superhéroes que estamos esperando? Digo, la película de videojuegos que estamos esperando. Ya viene la de Mario Bros. De la mano también ahí metida de Villamoto. Sí, cualquier cosa que sea con Mario Bros, Miyamoto ahí tiene que estar al pendiente. Siempre. Oye, ¿no tenemos el dato si en la pasada sí estuvo? ¿Quién? ¿Miyamoto? Miyamoto. Sí, sí nos escuchó, sí, claro. Sí. Me firmó unos controles de 64. ¿Ey? ¡Qué asco! No, en la película pasada de Mario Bros. No, según yo, bueno, según escuché o supe, no estuvo como involucrado. Ah, se nota. Está sí. Muy mala. ¿Hablas de la de 85? 96. Sí. Ah, es 96. 93. Mario Brothers. 93. Ah, sí. O sea, Miyamoto nada más está como en créditos como basado en el concepto y personajes creados por Nintendo. Vaya. Es cierto, 93. Pero... Con este actor que falleció hace poquito, ¿no? Bob Hoskins, como Mario. Bob Hoskins. Oye, qué y feo. Y el gran John Leguizamo. Como Luigi, Luigi, John Leguizamo, claro. Ajá. Oye, qué feo es Yoshi. Oigan, que... Y Bowser que, también, que, horrible. No sé si sabían, pero... John Leguizamo, ¿se acuerdan de la película de Spawn? Ajá. Sí, ahí sale, es el gordito. Sí, es el ¿cómo se llama? Sí, el payaso. El clown. Ajá, sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Sí. Oye, no he visto Spawn. ¿No lo has visto? Muy buena. Está chido. Digo, muy pitera, pero muy buena. Es pitero bueno. Ah, que tiene un efecto sí, chafísima bueno. de que cuando se desinfla, ¿no? Que aquí estoy viendo. Oigan, dice Itzel que le gusta más la 3, que la 3 es la más chida. Habla pocas películas me han hecho dormir en el cine. Fantastic Four. De ellas. A mí me hizo dormir. ¿Cuál Fantastic Four 3? La última. Ah, pero la. Ah, okay, con Miles Teller y el B. Jordan. Sí, sí, sí. Uy. Terriblemente mal escrita, así, terriblemente mal dirigida. Oye, el señor Fantástico es este. El actor de. De. Miles Teller, lo acabo de decir, lo acabo de decir. No. Perdón, perdón. Sí, sé que estoy bien menso, que no, que es la de Rocky 3, que es la que más le gusta cuando pierden toda dignidad. Mike Steller. Está buena, sí, está buena. Es lo que estoy diciendo, Tito, no, pero, ¿por qué no me escuchas? No, sí, ya sé, pero... No, a ver. No, es... Ah, Miles Teller, te entendí, Mike Steller. No, Miles. Sí, es él. Y... ¿En qué estábamos, perdón? Nos fuimos demasiado. En la película de Sonic. Ah, Sonic. Ah, sí. No lo sé, amigo. Yo creo que difícilmente hay una película de videojuegos buena. Y no se me vienen más de 5 a la mano. Entonces. Entonces, no. No lo sé. No, yo creo que 3. Mira, ¿no? Oigan, ya, que por cierto. Ajá. Ya se va a estrenar el 16 de marzo la de Lara Croft, la de. Sí, cierto, que llega un poquito antes que Ready Player One, ¿no? Sí, sí, sí, a ver qué tal. Digo, la verdad no le tengo fe, pero puede que sí esté buena. Puede ser, yo quiero ver este Ready Player One. De hecho, cuando salga hay que dedicarle un episodio. ¿Otro? Ya sé. Le dedicamos 15. No, bueno, pero a la peli, ¿no? O sea, como a decir las diferencias con el libro o no sé que... Pero bueno, ya hablaremos de eso en el futuro. En un futuro bonus. Nicolas Cage ya vio ese futuro. Ya lo vio. Ya dijo, ay, me equivoqué. ¿Te imaginas que fuéramos una visión de Nicolas Cage y que dijera, ay, siempre no? Y despiertes un día y digas, güey, me soñó Nicolas Cage. En fin, ay, este. Siguiente, sí, pero... tema. Siguiente, sí, por fin. La película de Batgirl se quedó sin director. Ah, sí, se bajó el Joss Whedon, ¿verdad? Sí, le sacó, dijo, híjole, es que como que no le sea eso de las superhéroes mujeres. Nunca, pero... nunca creí en el proyecto de la, ¿cómo se llama? De la Viuda Negra, menos voy a poder con este. Oye, debería dirigirlo la que dirigió la Mujer Maravilla, ¿no? ¿No crees? Deberíamos dirigirlo una mujer. No, digo, o sea, digo porque la es la película de mujer. Bueno, de la mujer, de sí, de una protagonista que, y se me ocurre que, pues, fue esa directora fue buena, ¿no? Digo, no la he visto sí, tampoco. Sí, sí, sí, es que lo que estuvo bien ahí fue que eligieron una mujer porque tiene una mejor visión de cómo hacer las cosas desde el punto de vista de una mujer, que al final de cuentas a todos nos encantó, entonces, está chido, deberían de volver a hacerlo. Sí, oye, pero Josh Whedon, entonces básicamente se baja del tren. Abandona sí, el barco. Sí. Pues sí, fíjate que la verdad, pues sí, la Liga de la Justicia no. Su visión, pues no me gustó, la verdad. Que tampoco pues es que confío también... que haya estado muy chida la de. Ajá, también llegó ahí a medio querer arreglar, entonces. Sí, no, ¿y sabes qué? Pero por lo menos no la fotografía culparlo. De Zack Snyder está muy chida. Y en esta, sí, la verdad es que no. Pero bueno, Batgirl se queda sin director. ¿Hay fecha para esto? ¿Había fecha o solamente está el proyecto apenas? No, apenas era como el proyecto y se quedó sin quien lo manejara. Ya veo, pues este... qué triste por DC, la verdad es que es como el Wii U de las películas de superhéroes. Sí, sí, sí. Incomprendido, tiene todo para ganar. Y solamente se está ahí empolvando. El otro día me encontré una foto de un gamepad de Wii U. Todo empolvado, amigo. Qué triste esa me dio. Oye, yo estaba jugando ahorita Mario Gatito. Uf, Mario Gatito. Gran Mario, de mis favoritos. Pero bueno, pasemos a lo que sigue. ¿Qué les parece? Jurassic World 3. Fecha ajá. Para 2021 para concluir la trilogía... Pues de Jurassic World ahorita, este okay. reboot. Esta... ¿Cuándo sale la 2? ¿Sale en junio? No, no es reboot, es continuación, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente sí. continuación. Sí, de hecho sí. Está por salir, ¿no? Bueno, más bien sale, según yo, en junio, julio. ¿De este año? La verdad no sé. A ver, Jurassic World. No es una de las películas que me emocionan, la verdad. Sí, no, la verdad. Mira, aquí está la fecha. Es 7 de junio. Oigan, sí, por cierto, ¿se acuerdan de la vez que llegamos a los 1000 corazoncitos en un episodio? ¿En qué episodio fue eso? Siempre lo recuerdo, pero no. Por ahí está la foto en el Face. Sí. No me acuerdo. Logro. ¿Fue qué? Un gran logro. Sí, la verdad. Cuando éramos populares, amigos. Ey. Oigan, pero volviendo a la nota. Sí, la verdad es que no me emociona mucho. Digo, la primera la vi. Bueno, Jurassic World la primera. Dije, ¿por qué no? Fanservice. Me divertí un rato. No la pasé tan mal, pero la verdad es que... Pues... No sé, ya no me acuerdo de la película. O sea... No es tan... tan buena, es como un poco olvidable, ¿no? No sé qué es, que es yo sí te entiendo, la verdad es que la película es entretenida y todo, pero se siente vacía. Sí, ¿sabes? Le falta como ese Dr. Grant, como ese, bueno, que quiero ver esta por Ian Malcolm. Digo, sí, no es, sí es Ian Malcolm, ¿no? Jeff Goldblum. Sí, entonces puede ser. Pero mi que peor... De hecho, en la segunda, en la de... ¿Cómo se llamaba? Jurassic World. La... No, el se llamaba la Reino segunda, Perdido. Segunda. Sí, el Reino Perdido. The Lost World. Sí. The Lost World, ajá. Sale también Julianne Moore, que sale en El Vidente. Sí. Y de hecho, el peor personaje de todo Jurassic Park es la niña negra, la hija de Ian Malcolm. La odio. Pero bueno, Sí, o sea, sí me gustó ver Jurassic World, tengo el vaso, pero no, o sea, creo que después de la 2 ya se fue todo en picada, ¿no? O es que bueno, la 2 tiene escenas buenas, siempre lo digo, la escena en que se está cayendo el... Ah, claro, clásico. Gran escena. Realmente sentí la tensión en la escena, justo con el... Sí, cuando se va rompiendo el vidrio. Claro, y creo que la 3 ya es con Vincent Vaughn, ¿o cómo se llama? El güey de los calientabancas, ¿cómo se llama? Sí es Vincent Burns, ¿no? No. ¿Cómo se llama güey? Es él. Ay, pero... ¿Cómo se llama ese actor? De hecho no. O sea, sí sé quién dices, pero no es él. Es O sea, regresa el Dr. Grant. Ajá, sí, regresa el Dr. Grant. No es Los Calientabancas. Es otra película, es cuando juegan a los quemados. ¿Cómo se llama esa película? Dodgeball, ¿no? Sí, Dodgeball. Ese es actor, ¿no? Dodgeball. A ver, déjame. Es que no puedo pronunciar. De hecho, es el mismo. De hecho, es Los Calientabancas, es Dodgeball en español. No. En español es Cuestión de Pelotas. Los Calientabancas. No, eso suena como de español. Bueno, mira, es Vince Vaughn, o no sé cómo se dice. No es él. Él sale en la 3 de Jurassic Park. Se llama Alessandro Nivola. No puede ser, ¿en serio? Sí, ahí les va, amigos. Ahí les va el reparto. Y ahí les va para que vean que no es... O sea, sí te entiendo por qué te equivocas, pero no es él. No es él. Sí. Aquí está. Es Nick Van Owen. El que sale en El Mundo Perdido. En Lost World. Pero estábamos hablando de la 3. No, de la 2. Ah, bueno. Bueno. En la 3, la 2, lo que sea. Ah. Pero ese sector. Ah, ok. Ah, vaya. Perdón. Ah, ya ves, yo peleándome contigo. Perdón por el malentendido. Hablando de diferentes películas. Es que de la 3 tampoco ya ni me acuerdo. También es muy olvidable. Es donde sale el espinosaurio. Ya voy Jurassic Park 3. Es, ¿cómo se llama la 3? Es el... es donde sale... Ajá, regresa el Dr. Grant. Sale... esta chica, ¿es Tía Leoni? ¿O cómo se llama? ¿O es la otra? Una güera. A ver... Pues nada más sale como 5 minutos, ¿no? Sí. Ah, Tía Leoni. Sí, ajá, sale Tía Leoni. Ajá. Y sale Laura Dern. Que qué guapa era Laura Dern, ¿eh? En Jurassic Park 1. Sí, pero, sí, sí. Pero, de hecho sale, pero bien poquito. Nada más le hablan para decirle, oh, llama al ejército. Ya sé. Isla B, Isla B. ¿Y cómo se llama en Star Wars? ¿Es James Holdo? No sé qué Holdo. Sí, General Holdo, ¿no? Ajá. Coronel. Que... Pero bueno, no hablemos de Star Wars. Mejor continuemos con... Crash Bandicoot para Switch, veo aquí. ¿Pero que es un rumor? ¿O es que no, solo veo el título, Charmin? Ah, olvidé poner la nota, ¿la pero nota? Ahorita te lo digo. A ver. Que, recordemos que ya no es de PlayStation, ¿no? Lo tiene Activision, según yo, los derechos. Y... ¿The Crash Bandicoot? Ajá. Sí, creo que sí los... Creo que los tiene. Y salió también para Xbox o solamente para Play. Ya es que una tienda ya había puesto como disponible. Ajá. El Crash Bandicoot Insane Trilogy para Switch a $60. Ya, sí, de esos ¿cómo se dice? Liqueos de tiendas, ¿no? Que... Y sí, es Activision quien tiene... Activision, sí. Ya. Más bien, ya no tiene la exclusividad, ¿no? Sí. PlayStation. Es que más bien nunca fue de PlayStation, ¿no? O sea, salía en PlayStation, pero no... Según yo, no era exclusiva. O algo así. Me imagino que no podía correr en el Nintendo 64 o algo así. Sí, algo así, el chiste es que pues estaría bien, ¿no? Ver a Crash en fuera de una consola de Sony. Que no sé si el remaster salió para Xbox, alguien que me diga aquí, la verdad no me acuerdo. No, de hecho ese es exclusivo de PlayStation. PlayStation. Que de hecho comparaban a Crash Bandicoot con Dark Souls porque decían que era un juego difícil. Estaba bien difícil. Sí. Sí. Y la verdad es que sí, yo me acuerdo que hace algunos años estábamos jugando Charmin y yo en el PlayStation, en el PS1. Y tienes que ser muy preciso, o sea, para caer en plataformas, porque si no... Aparte las esquinas están como redondeadas, entonces es muy fácil caerte si no le atinas justamente. Ya, yeah, sí. Pero... Ah, pues, qué crash. Pero básicamente está saliendo todo para Switch. Ah, oigan, también, hablando de rumores y de noticias y esas cosas, supuestamente estaba el rumor de un nuevo Smash, ¿no? Para Switch. Sí, no sabemos también todavía si es ya una nueva versión. O sea, ¿sería qué? ¿El 5? O si sería como un remake super deluxe con todo el DLC, ¿no? Que la verdad, pues yo creo que sí va a pasar. Tal vez no estoy seguro si sea una versión nueva o actualizada. Más bien, siento que va por ahí. Va a ser algo actualizado. O sea, como van a incluir el DLC que ya estaba. A lo mejor quitar algunos personajes y... Pero darte la edición super deluxe, ¿no? Algo así, creo. Creo que va por ahí. Y dice por ahí... Ah, esta sí es noticia, amigos. Esta es la noticia bomba de este episodio. Dice Charmín que ya va a tener por fin Zelda, amigo. Y cuéntanos, Charmín. Pues... Híjole, básicamente encontré una muy buena oferta y la aproveché. Ajá. Y ya, todo. Va. Ok, Cuéntanos bien. ¿Cómo fue que la vi? Existe una página que se llama Pri, no sé qué, ¿no? Privalia. Ah, como la oferta de que en Privalia estaban unos juegos de 3DS en descuento. Y dije, vamos a ver qué más hay. Y ya me topé con que estaba el Zelda, barato. Y ahí saludos al buen Alex Medina que me me hizo favor ahí de dividir el envío porque él se compró otra cosa y ya. Oye, ¿en cuánto agarraste Zelda, amigo? En 399 más como 50 de envío. Ok, bueno, buen precio. Ah, está bien, sí. Oye, qué bueno, ya se te va a hacer, amigo, por fin. Ya, por fin. Muy bien, qué bueno. Ahora falta que no me guste. Bueno, no lo dejes a la mitad, por favor, amigo, por favor. No, sí, pero... Sí, lo voy a dejar a la mitad. Está bueno, está bueno. Lannister, vamos a decirle a Lannister que te lo recomiende. No, yo creo que ya te lo recomendó, ¿no? Que te diga que lo acabes. Sí. Sí, que me diga que lo acabe. Chevin, está bien, Lannister, lo acabaré y ya. Qué bueno. Oye, ¿y cuándo te llega o qué? Ya nos podrás platicar. Llega, al parecer, entre el 28 y el 5. Ok, entonces, si no es el siguiente, tal vez el que sigue. Si no es ahora, será mañana, Tito. Oye, ya hablando también ya para cerrar, se vienen los Oscars. ¿Qué opinan? ¿Impresiones rápidas? ¿Qué esperan? La verdad, como este año no puedo ir al cine, no espero nada de nadie, no sé nada. Que está nominado en Mejor Película Dunkirk y Shape of Water. ¿Quién creen que se lleve la mejor película? O sea, digo, yo tampoco las vi todas, pero... Yo creo que director se lo va a llevar Guillermo del Toro. Sí. Y mejor película, no sé, porque como te digo, no las he visto todas y es importante verlas todas. Dice. Para saber cuál va a ganar. Dice Mildred que luego ni los juegas, Charmin. Aunque luego puede ser que gane Shape of Water, porque no sé si lo notaron, pero es una película sumamente política. Entonces, está muy bonita. Aborda temas muy actuales, sobre todo con la llegada de Trump a la presidencia. Y, o sea, si no las notaron, véanla de nuevo, van a ver, que la van a ver de otra manera. Dice, lo que dice Mildred es porque ella me regaló Mario Maker, pero me lo regaló cuando estaban remodelando la casa y yo vivía con mi hermana y no tenía internet, entonces no podía jugar Mario Maker. También se lo regalas para Wii U, ya ni lo juega. ¿Quién juega Wii U ya? Yo no soy nórdico con Switch ni su juego solo Halo y FIFA. Oigan, tengo la duda, ¿cuántas escenas había en Black Panther? Según yo vi dos, pero no sé si alguien en el chat me diga si había una tercera. Y sí vi que no sale nada de la Piedra del Infinito, ¿verdad? Pues sí, no sale nada, la verdad. Pero fíjate que por lo menos las escenas están mejores que la última de Spider-Man. Yo pensé, esperaba un troleo así y no. Qué bueno. Pero, pues no han anunciado nada de la piedra. Efectivamente se lo van a guardar hasta la mismísima Infinity War parte 1. Entonces, que dijimos que falta la del alma, ¿no? La piedra naranja. Sí. En fin. Sí, yo también creo que Del Toro se va a llevar el Oscar a Mejor Director. Y no sé, yo creo que de las 12 nominaciones que tiene Shape of Water, no sé, mínimo se lleva 4, ¿no? Sí, así mínimo, por más mal que le vaya. Lo que me gustaría es que Blade Runner, a las nominaciones que está nominada, valga la redundancia, gane algo, ¿no? Creo que tiene mejores efectos especiales y creo que algo de sonido, de mezcla de sonido. Yo las de sonido espero que se las lleve Baby Driver, la verdad. Ok. Yo espero que por lo menos lleve un Oscar. Sí, me gustó. Blade Runner, digo, si Suicide Squad tiene Oscar, ¿por qué Blade Runner no? Claro. En fin, pero... LOL. Pero sí, vean Black Panther, amigos. Es buena. No, ¿por qué nadie cree en los Oscars, verdad? Dándoles ya Oscars sé. A... Suicide Squad. O sea, cuando tienes Star Trek al lado, ¿cómo le das el maquillaje? ¿Qué fue? ¿Vestuario? Maquillaje. ¿Cómo le das el maquillaje si tienes Star Trek al lado? En fin. Pero bueno, terrible. No hagamos coraje. Se ve que por ahí DC soltó una lana o no lo sé. En fin, aparte con el peor Joker de la historia, pero bueno, ya no quiero. Vámonos de aquí porque ya no quiero hacer coraje. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. ¿Algo que agregar? ¿Algo que quieran decir, amigos? Una, algo como el vidente que vaya a pasar en los siguientes minutos. Se va a acabar el spawn. Muy probablemente sí. Muy probablemente. No lo sé, a lo mejor hay after. No, no, no. Ya no estamos para hacer after. Dice, Three Billboards es muy bueno. Ah, sí, sí. Absol Missouri y no sé qué. Esa la quiero ver, pero todavía no sale en el mercado alternativo. En fin. Bueno, vámonos, vámonos despidiendo. Les iba a poner ¿cómo se llama? Me dijiste de... Oigan, hablando de mercado alternativo, Star Wars ya está anunciada. Creo que lo dijimos el episodio pasado. Ajá. Ah, sí, todos los días me meto a ver si ya sale en el mercado Full HD. Ajá. Pues ubicas que si ya va a salir en Blu-ray y todo eso, pues ya está ahí, claro. Paquete, así, entonces, ya más estoy esperando a que hagan el ripeo para poderla ver en Full HD de nuevo. ¿De qué hablas, de Force Awakens? De The Last Jedi. Digo, perdón, de The Last Jedi, perdón, se me confundí. Pues bueno, vamos despidiendo el Powner. Aquí tengo ya por fin la canción pitera de... Bueno, no pitera, pero la canción de esta película pitera. Quiero dar las gracias a toda la gente en el chat. A ver, mencionémoslos. A Mildred, que llegó pues tempranito, punto. Tempranito. Ajá. Don Chamin, Sapo Rules, muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Al buen Cianuro, a Itzel, a Danister, que aquí me parece todavía conectado. Me parece que ya se retiró y solamente queda el fantasma de su fuerza. A los dos otros invitados misteriosos que no pudimos saber quiénes eran, pero ya se retiraron. ¿Quién más estuvo? ¿Alguien que se me escape? A Nicolas Cage también, que siempre nos escucha cada Cage, sí, claro. Cada lunes, a veces los martes. Sí. Claro, a veces los martes. Pero bueno, los dejamos con esto es Elvis versus JLX, algo así se llama. La canción se llama Another Conversation. No, es cierto, pero empieza así. En fin, bueno, esto fue el Powner Podcast 137. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.